Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Bien, amigos, iniciamos Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Se nos acabó la canción, pero nos estamos acomodando aquí para conversar con usted. Gracias, bienvenidos. Esta es una emisión más de Fórmula en los Negocios. Arrancamos el programa escuchando a Sam Cooke, una verdadera pieza, pues de allá de 1963 debió de haber sido esta pieza. De música que nos pone Juan de Dios Rincón, y arrancamos el programa. Esta canción se llama Twisting the Night Away. El twist de moda en aquella época fue liberada esta canción en 1962 por el cantante Samuel Cooke, conocido como Sam Cooke. Música de aquella época. Gracias, Juanelo, bienvenidos a ustedes y bienvenidos a todos. Tenemos gente importante aquí para platicar con usted. Quédese con nosotros, el equipo completo, Ricardo Tapia en las redes sociales, para que usted se comunique con nosotros, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Y me acompaña René Bernal en la conducción. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Pues jueves, viernes chiquito, ¿no? Y un jueves templadito. 28 grados, muy ad hoc para que usted tome el fresco o el refresco, lo que sea su voluntad. Pero bueno, todavía hace calor, todavía sí, estamos pues con está, una onda de calor. Pero está importante. Ya muy agradable, está muy agradable comparado con los climas que tuvimos hace algunas semanas. Ahorita está bastante, bastante bien. Y ya sabe, la recomendación de siempre, quédese aquí con nosotros, acompáñanos a esta hora, tenemos un tema bastante interesante y vamos a hablar algo relacionado con el deporte, y pues le traemos también el tibial de la semana y el humor que ya sabe que nos caracteriza, así que no le cambie, quédese con nosotros. Si me permite, Roberto, déjame mandarle un saludo a mi señor padre que nos está viendo allá en... Ah, ¿cómo no? En Jiutepec, Morelos. Don René, le mandamos un abrazo. Eterna primavera, así que pues vaya el saludo hasta Jiutepec, allá con René Bernal, padre. Y saludos. Pues, ¿cómo está el clima por allá? Pues debe de estar sabroso, ¿no? Me imagino, yo creo que ya en Cuernavaca, bien, la eterna sí. Primavera. Pero ya empieza, según me han comentado, a refrescar por las mañanas. Qué bueno. Sí. Un saludo a tu señor padre, a don René. Gusto en saludarlos. Qué bueno que nos escucha. Para que vea, internacionales somos aquí en este programa. Claro. Que nos escuchan hasta Cuernavaca. Pero bueno, déjenme presentarles. Nos acompañan nuestros amigos de Sadassi, porque vamos a platicar de la segunda ruta Sadassi, los héroes Mérida. Nos acompaña la licenciada María José Pérez. Ella es la gerente de marketing y la encargada de organizar toda esta segunda ruta de Sadassi. ¿Cómo estás, María José? Qué gusto saludarte. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, René. Muchas gracias por la invitación. Muy contentos, muy con todo el entusiasmo con esta carrera que se lleva a cabo el próximo domingo. ¿Ya estás lista? Más que listo, Roberto. Ya. Listísimo. Aceitada la bicicleta, inflada las llantas. Sin polvo. Listo, listísimo. Sin polvo. Oye, ¿cómo vas con esto? Porque es un evento importante, muy grande, y un evento pues para ayudar, para generar la confianza con los colonos, darse una vuelta en bicicleta. Platícanos. Claro, pues esta es nuestra segunda ruta Sadassi. El año pasado tuvimos la primera edición que superó todas las expectativas. Tuvimos una gran convocatoria, mucho ciclista profesional. Es una carrera profesional nuestra segunda ruta Sadassi. Y pues este año esperamos la participación de más de 400 ciclistas, que es nuestro compromiso como empresa socialmente responsable, fomentar este tipo de actividades. El año pasado, ¿cuántos ciclistas asistieron? Más de 300. O sea, piensan superar la meta. Y en general, el aforo de gente, ¿de cuánta gente esperan? Este año esperamos más de 400 ciclistas. El año pasado, pues nos quedamos... No, pero entiendo que no solamente son la gente que corre, sino también, pues hay especie como de verbena ahí de la gente que no va a pegarle a la bicicleta, ¿no? Simplemente van a caminar. Y de eso no tienen algún conteo de cuánta gente ha ido. Esperamos que aproximadamente sean más de 500 personas, de entre familias, que los colonos, la familia de nuestros corredores, claro, la familia Sadassi, estamos todos más que invitados. Oye, pues tremenda fiesta, ¿no? Sí. ¿Cierras todo el complejo de los héroes? No, bueno, fuera. Pues pero tenemos, qué lindo, ¿no? Sí, tenemos dentro del desarrollo unos 10 kilómetros, que es la 10 kilómetros que les sirve a los ciclistas para calentar, ¿no? Es nuestra ruta de calentamiento. ¡Ándale! Les permite recorrer todas las amplias avenidas, todas, correcto, las glorietas. Conocen el desarrollo, las calles, se van familiarizando. Y ya llegando a la zona de meta, pues ya se enfila nuevamente para ya salir al periférico, ¿no? Dependiendo, okay, de su categoría. O sea, se dan la vuelta de 10 kilómetros por el fraccionamiento y ya que se enfilan a agarrar el periférico, dan el banderazo de salida. Y según la categoría. La categoría, a ver, platícanos las categorías. Tenemos cinco categorías. Tenemos la categoría Elite, que es la categoría donde tenemos la mayor participación. Donde están los profesionales. Los profesionales. Elite, Master A, Juvenil, Master B y la femenina. Entonces, ¡órale!, estamos esperando a todas las mujeres, tienen mucha participación. El año pasado tuvimos cerca de 70 inscritas y al día de hoy pues, ¡ándale!, vamos sobre este mismo número. Estamos muy contentas, superando las expectativas de la participación y las inscripciones al día de hoy. ¡Qué emocionante! ¿Los chiquitines pueden también llevar su bicicleta? Tenemos una biciruta familiar, que, ¡órale!, es justo cuando ya salen todos los ciclistas, pues la familia lleva la bicicleta, tendremos bicicletas también y pueden recorrer un tramo que tenemos diseñado para, correcto, una biciruta. Además, que en el área de premiación tenemos este convivio donde tenemos cochinita, refrescos, regalos para toda la familia. Ese es el tema que te preguntaba, porque obviamente si ciclistas van 400, pues seguramente con que lleven un acompañante pues son los otros 500, pero las familias que asisten a eso de la cochinita, yo creo que es más gente, ¿no? Sí, esperamos que sí este año. Oye, pues felicidades, María José, ya la segunda ruta, qué rápido se pasa el tiempo. Muy rápido. Y pues también creciendo el fraccionamiento de los héroes, ¿no? Que quedó, ¿ya te liberaron el puente? Todavía no, seguimos en construcción, pero, correcto, no tenemos un solo problema para poder, claro, ya te hicieron la ruta, exacto, completa. Tenemos todo ya más que listo. Y con todas las medidas de seguridad, también es muy importante comentar que tenemos el apoyo de la policía, de la Secretaría de Protección. Entonces, tenemos todas las medidas de seguridad para nuestros ciclistas. Oye, ¿y todavía la gente se puede inscribir? ¿Todavía sí, tienes lugares? Tenemos pocos lugares. Yo sugeriría que lo hagan el día de mañana para, correcto, que el día sábado puedan recoger su kit y no se queden fuera. ¿Y dónde tienen que ir? Estamos recibiendo inscripciones en El Salvador Alvarado de 7 de la mañana a 3 de la tarde y en el desarrollo los héroes a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 5 de la tarde. Y te inscribes, te dan tu kit y te dan tu número. Inscriben, te dan un comprobante y el día sábado vas a recoger tu kit, ¿no? Que tiene muchos, okay, regalos, tu playera, la medalla conmemorativa, perfecto, el derecho al convivio y muchas sorpresas de nuestros patrocinadores. Y arranca la carrera el domingo. El domingo en punto de las 7 de la mañana. En punto de las 7 de la mañana. Muy puntual. Oye, ¿y vas a tener mecánicos ahí? Porque si se te desconchinfla la bici, para que te ayuden. Mira, esos temas que son muy técnicos, aquí está nuestro compañero José Luis Báez, que nos puede explicar. Ahorita todas nos platica. Vamos un corte comercial. Pues amigos, completos verdaderamente nuestros amigos de Sadassi para brindarnos, de veras, saque su bicicleta, desempólvela, pues si no le entra a las dos vueltas, 100 kilómetros. 100 kilómetros. Se dice fácil, pero a ver, aguanta. No, pero pues te das una vuelta ahí en el fraccionamiento Los Héroes y con la familia y los chiquitines y ves a los profesionales, claro, en la bicicleta, porque una ruta ciclista siempre es emocionante y muy bonita. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Sam Cooke, ahora sí, Juanelo, te fuiste hasta los inicios del rock and roll. Fíjense esta canción, Touch the Hem of His Garment. Es de este conocidísimo artista, Sam Cooke. Él nació en Clarksdale, Mississippi, el 22 de enero de 1931. y murió en California el 11 de diciembre de 1964. Fue un cantante norteamericano de música gospel, rhythm and blues, soul y pop, compositor y empresario musical. Es uno de los pioneros de la música soul y una de las grandes influencias de la música pop y rhythm and blues y el neo soul. Muchos, fíjense, la verdad que le llamaron a él el rey del soul. Buena música, buena selección, Juanelo. Nos va a estar acompañando aquí en el programa Sam Cooke. Como siempre, buena música para usted. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Modelo Montejo. Diversión garantizada en la Feria de Yucatán Ixmaquil 2016, que ya arranca el 11. La verdad que el arranque de la Feria Ixmaquil cada año es algo importante en nuestra ciudad y nos permite pues tener espectáculos de primera calidad, verdaderamente a precios muy accesibles. Se va a llevar a cabo del 11 de noviembre al 4 de diciembre, pero hoy fue la presentación de Montejo, presenta su campaña tradicionalmente auténtica y se refiere a la cerveza Montejo, porque okay, es yucateca, que resalta los valores yucatecos. Fíjense, hubo la presentación del bote conmemorativo de la Feria de Yucatán Ixmaquil 2016. Va a haber rock, banda, cumbia, reggaetón en el Centro de Espectáculos Montejo. Corona va a presentar un evento internacional con Plan B. ¡Wow! Va a estar. Fíjense, este Centro de Espectáculos Montejo pues tiene cabida para 30,000 personas. O sea, ya tenemos otro centro para hacer eventos de alto nivel y la noticia que nos dio aquí Juan José Abraham es que va a estar abierto haciendo eventos todo el año y esto ya convierte a la Feria Ixmaquil en un lugar propicio para estos eventos aquí en Yucatán. Así es de que Montejo lanzó una campaña publicitaria que promueve nuestras tradiciones más queridas y bajo la idea conceptual tradicionalmente auténticas, impulsará nuestra cultura, gastronomía, la música, diversión, lo mejor de nuestra gente y las tradiciones. Y todo esto lo hace Grupo Modelo porque están instalando la planta de cervecería yucateca allá por Junucmá, que regresa a su tierra natal. Aquí vio nacer en Yucatán la cervecería Montejo y nos la regresan y eso es un orgullo yucateco. Así es de que cervecería Montejo, la cerveza Montejo, presentó su bote conmemorativo de que refleja la manera, una manera muy estética y creativa, pues la feria de Ixmaquil. Así es de que aquí vamos a estar platicando de todos estos eventos. No se nos aleje. El 12 de noviembre, la adictiva banda San José de Mellizas. El 17 de noviembre, El Gran Silencio, Inspector y Tropical Forever. Y el 24 de noviembre, El Commander, Noches de Montejo. Ya estaremos por allá dándole duro a todo esto. Pero bueno, gracias amigos. Recuerda, a partir del 11 vayas allá a la Feria Ixmaquil 2016. Aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de Sadassi, la licenciada María José Pérez, gerente de marketing, y también nos acompaña Rodrigo Migoya Bombertra. ¿Lo dije bien, Rodrigo? Porque siempre se me traba la lengua. Muy bien. Gracias, te agradezco mucho. Él es el director general de Niños y Crías, Grupo Ambiental. Oye, María José, porque el evento tiene trasfondo el ayudar a esta fundación, platícanos. Claro, Roberto, Grupo Sadassi es una empresa socialmente responsable, comprometida con este tipo de causas, y qué mejor que poder apoyar al cuidado y la preservación del agua de nuestro estado de Yucatán. Por eso decidimos apoyar por segundo año consecutivo a la Fundación Niños y Crías. Estamos seguros que ese donativo los va a ayudar mucho. Oye, yo tengo una pregunta para Rodrigo. El nombre, ¿por qué niños y por qué crías? ¿Crías de qué? ¿A qué se refiere? Explícanos un poco. Sí, bueno, es una asociación ambientalista. Ok. René, bueno, buenas noches a todos y muchas gracias. Buenas noches, Rodrigo, bienvenido. Roberto. Pues la educación ambiental es algo bien importante dentro de la asociación. Entonces, pues la, digamos que la imagen de los niños y las crías es que siendo la educación ambiental algo que nos gustaría y tratamos de que empiece desde la infancia, como lengua materna. Okay. Entonces, que se acompañen pues los animalitos y los niños mientras van creciendo, ¿no? Porque pues siento que en las generaciones anteriores realmente había una separación más grande del es medio correcto. Ambiente con la humanidad. Entonces, pues ese es el motivo del nombre de la asociación. Y las crías se refieren a las crías de animales, ¿no? De animalitos, sí, pues, sí, bueno, hemos trabajado mucho con aves. Okay. Con los flamencos, tuvimos okay. pues muchos años trabajando en el programa de conservación y pues también enseñando a los niños a identificar las aves. ¿Sí? O sea, la idea es que los niños crezcan con esta cultura ambiental, ecológica, de protección de especies, etcétera, como tú bien lo dices, durante generaciones pues ha faltado, ¿no? Por eso hoy día tenemos los problemas que tenemos, ¿no? O algunos. Sí. Porque no se nos fomentó como seres humanos el amor a la naturaleza, ¿no? Digo, qué bueno que están haciéndose cargo de esta parte. Uh-huh. Y qué bueno que Grupo Sadassi no solamente quiere con estos eventos fomentar la convivencia y la cuestión de las bicicletas, sino que tiene una causa pues muy de fondo, ¿no, María José? Sí, estamos muy agradecidos con el Grupo Sadassi porque seamos la causa de la organización causa de este evento por segundo año. Y desde luego, pues deseándoles todo el éxito, que va a estar muy buena la carrera de la Ruta 2 Sadassi. Oye, Rodrigo, platícanos por qué la fundación, cómo nace la fundación para esto. Pues yo estoy totalmente convencido que la educación la tenemos que cambiar, o más bien la tenemos que generar de lo que no nos han enseñado, porque en ningún lado nos enseñan a cuidar el agua, que es un elemento básico. Por ahí un gran, pues no recuerdo si Alvin Toffler o alguien dijo que la Tercera Guerra Mundial iba a ser por el agua. Entonces, ¿cómo nace la fundación? Sí, Yo fui uno de los fundadores de la asociación y estudié realmente las aves, por eso es que pues ya lo tengo como biólogo, ¿verdad? Ajá. Pero después llegó un momento en que cuando terminaba yo mis estudios de posgrados, pues me di cuenta por el comentario de una compañera, me decía, bueno, es que si nada más los biólogos están queriendo protegerlas, pero... pues el resto de la gente no está participando también de Correcto. Lo que llamamos la conservación, no vamos a lograr mucho. Y pues como que ahí dio en el clavo correcto. De decir, pues la educación es la fundamental. Claro. Y sí, pues ahora ha mejorado mucho de 20 años para acá. Ajá. Porque entonces pues prácticamente no estaba en las escuelas. Correcto. Y pues nosotros empezamos a trabajar de manera informal, sobre todo en varios pueblos de la costa de Yucatán, en escuelas de la costa, después fue en escuelas de Mérida, y bueno, pues ya ahora la educación ambiental es una materia pues obligatoria. Ah, qué bueno, entonces, qué bueno, eso es buenísimo, y qué bueno que ustedes contribuyen, porque... A los que, digo, deberías empezar por nosotros, pero yo sé que los chiquitines son más importantes en este proceso educativo, pero vamos a seguir platicando este tema, amigos, porque el cambio climático, precisamente por una buena educación de cuidado del medio ambiente, hemos llevado este planeta a una condición crítica. O sea, ya no es una posición de... Hay que ponernos a ver que vamos. No, hay que hacer ya, porque el cambio climático ya nos alcanzó. Y bueno, vamos a seguir platicando esto. Vamos a un corte comercial. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Just for you. Bien, amigos, regresamos y seguimos escuchando a Sam Cooke. ¿No se acuerdan ustedes, verdad, muchachos? Tú sí, Rodrigo, sí te acuerdas. Eres contemporáneo mío. Sí, cómo no. Buen cantante este muchacho, Sam Cooke. Es un African American que grabó estas canciones, cantante y escritor y entrepreneur. Fíjate, desde aquella época hizo 15 estudios. Esta canción que estamos escuchando es Just For You. Buena música, Juanelo. Gracias, amigos, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de la Clínica de Especialidades Médicas, que también cumplen 40 años y están festejando. Ellos lo están haciendo también con la creación del Instituto de Investigación en Salud y Medio Ambiente aquí en Yucatán, que yo creo que, Rodrigo, vas a tener que platicar con ellos, porque ellos van a tener a la mano lo que está sucediendo en la investigación del medio ambiente y de salud, y pues lo vamos a tener de primera mano para estar informados de lo que hace. Esa es la manera de que el Centro de Especialidades Médicas del Sureste festeja sus 40 años aquí en Yucatán, y pues para nosotros es una bendición, porque vamos a tener lo último de las investigaciones de primera mano aquí, con un programa ambicioso de actualización, innovación y capacitación para el personal del hospital, que eso nos da garantía de que el Centro de Especialidades Médicas pues es uno de los principales hospitales a nivel regional, que lo tenemos aquí a la mano. ¿Dónde está el Centro de Especialidades Médicas? Aquí en calle 60, casi esquina con Colón, enfrente del Hotel Hyatt. Dese una vuelta a platicar con ellos, o hágase un estudio, o hágase un check-up, que ellos son especialistas en esto, y aquí los vamos a tener pues seguido platicando también de estos medios ambientes, y te voy a invitar para que vengas con ellos y vamos a armar aquí una mesa panel y hablar sobre lo que tenemos que aprender para cuidar nuestro planeta. Pero bueno, y hablando de aprender, mi querido René, tienes el tip vial de esta semana. Así es, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí está el tip vial semanal, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, Capacitación de Excelencia te recuerda el artículo 411, fracción tercera y cuarta del Reglamento de Tránsito de Yucatán, que nos dice que los agentes de tránsito deberán indicarte la infracción que has cometido antes de solicitar tus documentos, como son licencia, tarjeta de circulación y póliza de seguro. También te recordamos el artículo 409, párrafo segundo, que nos indica que la revisión de documentos no será motivo para detener el tránsito de ningún vehículo, así que no se deje sorprender. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camioneta, camión y tracto camión, así como para conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230, o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx, o métase a nuestra página www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos. Y bueno, aquí en el estudio nos acompaña la licenciada María José Pérez, gerente comercial, ya te iba a decir, no, gerente de marketing de Grupo Sadassi, y nos acompaña Rodrigo Migoya Bombartreff, director general de esta Fundación Niños y Crías, Grupo Ambientalista, y también nos acompaña José Luis Báez, ciclista profesional. ¿Tú sí le das las dos vueltas al periférico fácil, José Luis? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, te las tenemos que dar. No hay... ¿Tú vas a encabezar el pelotón? Ojalá así sea. ¿Cuánto tiempo calculas, Rodrigo, que tarden el pelotón en dar las dos vueltas? Entre 2 horas y 2 horas y media, aproximadamente. Ya, pues muy rápido. ¡Wow! ¿Eh? 100 kilómetros. ¿Qué velocidad promedio? 25 kilómetros por hora. ¿Qué velocidad promedio se avientan? No, en promedio yo creo que están arriba de los 40, 42 kilómetros. ¡Ándale! Pues sí, son bicicletas de ruta, de carreras, sí, sí, ¿no? Sí, de carreras, tal cual. ¿Cuántos años tienes siendo profesional en ciclismo? Ya en la bici tengo 28 años. ¿28 años? Pues te ves re chavo. Pues por eso 28 está chavo, años porque en bicicleta. Le da la bicicleta. No, pero 28 años en bicicleta. Oye, ¿por qué te dio por la bicicleta? Fue una historia muy, muy padre, muy cómica. porque estando de visita en la tienda de un tío que vendía bicicletas, ándale, ajá, vi una convocatoria, no tan bonita como la de Sadassi, pero, pero en esa época había muchos eventos infantiles. Okay. Ahí fue que empezamos. Le dije a mi papá, ¿sabes qué? Lléveme. No tenía bici. ¿Ya tenías bici? No tenía. Yo vi la convocatoria ahí y quise ir a conocer. Y yo quiero ir a competir. O sea, fue plan con maña. Papá, llévame a la carrera y me compras la bicicleta, ¿no? Ya después tuvo que comprar la bici. Oye, ¿qué cuidados es lo que tienen que hacer ustedes junto con los organizadores, Sadassi y las autoridades para convertir el periférico? Que ahorita, reflexionando, se me hace que está ideal el periférico para una ruta ciclista de este tamaño, ¿no? Porque pues son 100 kilómetros, dos vueltas, y es plano, aunque bueno, ya están los puentes por allá. Sí, creo que pero es una ruta. Puentes. Fíjate, pero es una ruta muy, muy adecuada, digo yo, para el ciclismo, ¿no? Pues el pavimento está en buen estado. El único inconveniente que tiene el periférico ha sido la cantidad de tráfico vehicular. Pues sí. Que afortunadamente contamos con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, que está dando todas las facilidades para este evento. Lo mismo pasó el año pasado y contamos con la protección y la seguridad de que todos los contingentes de las cinco diferentes categorías van a estar seguras. Correcto, van a llevar protección. Así es. Vial. Así es. Tanto de seguridad pública como de los mismos acompañantes de los ciclistas. Aquí el mensaje también para el público en general sería que ese día, aunque va a estar libre la circulación por el periférico, pues tomen sus precauciones para que no se lleve sorpresas. Son verdaderamente condiciones extraordinarias, fuera de lo común. Entonces, si usted tiene la costumbre de salir 10 minutos antes porque es lo que hace a su trabajo, pues ese día salga 20 o 15, ¿no? Métele un poquito para que no se lleve sorpresas, porque muy probablemente se va a reducir el periférico en un kilómetro y pues eso va a reducir también la velocidad que van a llevar los carros. En fin, las medidas de seguridad implican una mayor precaución y una disminución, eso se lo garantizo, una disminución de la velocidad de los autos. Entonces, tome sus precauciones, no se vaya enojando. No, hombre, mejor no saque el coche, saque la bici, claro. Y ahí métase al... Bueno, es que hay gente que tiene que ir a trabajar, ¿no? Entonces, pues, además, la bicicleta, creo yo que... Pues miren, amigos, si no cuidamos nuestro planeta, terminaremos andando en bicicleta, ¿no, Rodrigo? Pues poca contaminación y buena salud. Claro, pues sí, ¿no? ¿Qué entrenamiento requiere, José Luis, un ciclista profesional para echarse 100 kilómetros en 2 horas y media? Sí, tiene que dedicarle mucho tiempo, mucha dedicación. Realmente el ciclismo competitivo es muy exigente. Sí. Muy, muy exigente. Y ¿cuántas horas entrenas diarias? Pues hay muchachos que entrenan hasta 4 o 6 horas diarias. Wow. Montados en una bicicleta. En una bicicleta, así es. Y que se avientan un Mérida Progreso diario, ¿no? No, hombre, pues Mérida Progreso son 30 kilómetros. Mérida Progreso. De ida y vuelta, son 50. Se hace en hora y media. Sí. Digo, para entrenar, pues está bien, ¿no? La carretera de Progreso está muy bien para entrenar. He visto, yo me acuerdo, de lo que me gusta ver es la ruta ciclista francesa. El Tour de Francia, ¿no? Sí. Que es impresionante. Es la prueba más importante a nivel mundial para... Del ciclismo. Del ciclismo. ¿Y ya estás listo? Ya, con las pilas al 100. ¿Vas a ganar? Ojalá. Oye, 10,000 varos al que gana, ¿no? 10,000 pesos, así perdón. 10, 8, 6, 4 y 2,000 pesos. Ahí está, fíjate. Muy, muy buena premiación. ¿Cómo no? Muy buena premiación. Vamos a recibir gente de todos lados. De todos lados de la República. Interesante, amigos, la verdad que no se vaya, vamos a seguir platicando de esto. Y ya le dije, saque su bicicleta, desempólvele, échele ese, ¿cómo se llama? Afloja todo, échele aceitito para que no se le atore. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Qué linda canción, una canción muy famosa de Sam Cooke, Wonderful World, que también es conocida como What a Wonderful World. Y aunque aquí me dice que no tiene nada que ver con la canción de Louis Armstrong, que también se llamaba What a Wonderful World, pero esta, a finales de la década de los 50s, ay, sí, ya no me tocó, digo, antes de que me vayan a decir cualquier cosa, ya no me tocó, pero esta la hizo pues el pionero de la música soul, Sam Cooke. Buena música, Juanelo, gracias, recordando pues a los grandes. Esta música, esta corriente, pues le dio la entrada a todo lo que ahora conocemos como el rock and roll, viene de la música soul. Bien, gracias amigos por acompañarnos. Déjenme comentarles que aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de Grupo Sadassi. Nos acompaña la licenciada María José Pérez, gerente de marketing de Grupo Sadassi. Nos acompaña el señor Rodrigo Migoya, que él es el director general de esta Fundación Niños y Crías, grupo ambientalista, y José Luis Báez, ciclista profesional, pues que estamos platicando de la ruta, segunda ruta Sadassi, este 6 de noviembre a partir de las 7:30. Antes de que nos dé María José todos los detalles de la ruta para que usted se inscriba, Rodrigo, te quiero preguntar, así como yo sé que no, aquí nos falta tiempo siempre para platicar, pero ¿por qué no nos dices tres acciones que tenemos que hacer para cuidar el agua? Digo, para entrar de lleno en materia y luego hablamos de la ruta ciclista. ¿Qué te parece? Sí, cómo no. De hecho, yo creo que una de las prácticas mejores que podemos tener y más sencillas es que las baterías hay que llevarlas a los centros de acopio que hay. Claro, no tirarlas. Las baterías, porque una batería AA contamina hasta lo que sería el volumen de una piscina olímpica. Ah, entonces, una sola batería. Sí. Sí, realmente, pues mucho, incluso pues yo me enteré de esto hace pocos años, porque claro, justamente hemos empezado a trabajar con el agua. Correcto. Y correcto. Con, bueno, otro consejo es que estamos protegiendo, junto con el Ayuntamiento de Mérida, la Universidad de Yucatán y la Universidad Marista, la Reserva Ecológica Cuxtal. Ah, ¿cómo no? Y la tenemos ahí, aquí, pasa el periférico por ahí, ¿no? La Reserva Cuxtal. Sí, pasa muy cerca de la Reserva. Entonces, pues proteger esas zonas, y yo creo que mientras más se conozca, porque todavía muchas personas en Mérida que no conocen la correcto. Reserva Cuxtal. Entonces, ir a conocer, apoyar su conservación, que pues sí está sobre todo en manos del ayuntamiento, porque es una perfecto, reserva municipal. Qué bueno, muy bien. Pero pues es ir a conocerla ahí en la página del ayuntamiento, si escribe uno Cuxtal, aparece. Puedes saber pues a dónde ir a Tsuyashche, que es la hacienda en donde pues uno puede conocer esa parte de la reserva, ¿no? Es una hacienda verdaderamente espectacular para pasarse el día. Y además sí, cómo no, te cobran 2 pesos la entrada, algo de risa. Y tiene piscinas, tiene un truck, tiene un criadero de venados, tiene juegos y palapas para que la gente vaya a sí, pero lo importante es ir a conocer por qué esa reserva hay que cuidarla, ¿no? Sí, sí, porque son 10,000 hectáreas que tiene la reserva y todavía hay una selva muy buena. Pero, como dices, el centro de Tsuyashche, la hacienda está muy bonita y muy bien equipada. Sí, porque si a la gente le dices que solamente vaya a ver las hectáreas, pues obviamente no van a ir. No. Pero si les dices, oye, te la puedes pasar muy bien un día a muy bajo, pero muy bajo costo, pues claro que van. Ajá. Así pues, es. Y qué bueno, Rodrigo, que Sadassi apoya esta causa en un sentido verdadero de responsabilidad social. Ojalá todas las empresas pudieran entrar en ese concepto de responsabilidad social y sí cambiamos el mundo, ¿no? Sí, es factible. Yo creo que sí se puede, ¿verdad? Ahí está. Sí podemos. Claro, esa es la parte fundamental. Amigos, y bueno, participar, María José, en la segunda ruta Sadasi, Los Héroes Mérida, ¿qué tenemos que hacer? Claro, Roberto. Al día de hoy nos quedan pocas inscripciones, pero todavía estamos a tiempo el día de mañana de poder inscribirnos para poder recoger nuestro kit el próximo sábado 5 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, en el desarrollo Los Héroes. Ahí estaremos entregando los kits. El kit es un kit muy completo, tiene esta playera profesional, dry fit, especial para ciclista, diseñada con motivo de la segunda ruta Sadasi. También este kit incluye la medalla conmemorativa, tiene regalos de los patrocinadores. Le da derecho a todos los asistentes a poder estar en el convivio, donde tendremos muchos regalos para toda la familia. Y qué mejor. Además, que cochinita, jugo, refresco, todo muy saludable, ¿no? Y también, pues, pasar un rato agradable con la familia, que eso es lo más importante, fomentar la convivencia familiar, apoyar esta causa altruista y también fomentar el deporte. Eso es muy importante. Oye, y sobre todo también la causa, ¿no? O sea, enterarse que pues 250 pesos es representativo realmente para lo que dan, pero lo importante es saber que se va a una causa que nos beneficia a todos, porque, claro, porque en la medida que la Fundación Niños y Crías tengan éxito en educar, en educarnos para esto, es formidable, ¿no? Porque cuidar el agua es algo hay muchos que nos dicen, oye, no, pues aquí en Yucatán tenemos un montón de agua. Pues sí, pues con mayor razón tenemos que ser responsables de cuidarla, ¿no? Porque pues yo sé que ya mucha agua, el manto freático está contaminado terriblemente, ¿no? Claro, así es, Roberto, ya no estamos en tiempos de preocuparnos, sino de ocuparnos, ¿no? Correcto. Qué mejor que apoyar con este granito de arena de la Fundación. Más que felices, y yo los espero el domingo en punto de las 7 de la mañana, el desarrollo de Los Héroes, para dar el banderazo de salida de la ruta de calentamiento, que son los 10 kilómetros, para luego, dependiendo de la categoría, poder recorrer el periférico. Será todo un espectáculo, yo los invito a que nos acompañen. Nos dará mucho gusto poder saludarlos a ustedes y a toda su familia. Pues muchas gracias, María José. Gracias, Rodrigo. Te reitero de nuevo la invitación para que platiquemos de estos temas tan importantes. Gracias por estar aquí. Con mucho gusto. Muchas gracias, Roberto. Gracias, José Luis. Gracias. Y suerte. Gracias. La mejor de las suertes. Ojalá que acá te recibo con la medalla de ganar, ¿no? Y con los 10,000 varos para que... Ojalá así sea. Gracias. Bien, amigos. Gracias. Importante, amigos, la reflexión porque... Y también hacer deporte, salir a caminar, salir a andar en bicicleta, lugares tan hermosos que tenemos aquí en Yucatán. Y pues la invitación ahí está. Abierto, todo el mundo puede ir a las 7:30 ya. 7:00 de la mañana. Y mire que son puntuales mis amigos de Sadasi, así es de que para dar el banderazo. ¿Ya sacaste tu bicicleta? ¿Ya? ¿Estás listo? La voy a desempolvar. Vámonos, gracias. Vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.